Pues lo dicho, dejamos de un lado la información cuando pasan 42 minutos las 10 de la mañana aquí en la 106.4 y en radioexit.com. Y bueno, dejamos la información. No es cierto tampoco, porque vamos a hablar de actualidad, en este caso actualidad cultural, y es que la Sala Ebusus continúa con esta serie de exposiciones I Love Ibiza, Ibiza Jetem, impulsadas por el productor Carles Fabregat, y que, como ya saben, hace bien poco tuvo la suerte de poder exponer una serie de fotografías en tres dimensiones, un poquito de denuncia social, un poquito de exposición de qué estamos haciendo con nuestra isla, de la mano de Sara Tour. Estas exposiciones, pero van cambiando, van atrayendo a nuevos artistas, a nuevos fotógrafos, y en este caso, desde esta misma noche se puede disfrutar ya de otro artista que seguramente no dejará a nadie indiferente, y más cuando conozcamos un poquito más lo que nos muestra. Le saludamos ya al otro lado del teléfono a Fernando Jiménez. Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está en Ibiza en el día del estreno? Bien, bueno, estoy preparando esta exposición, que es la segunda exposición de fotos de este año. Se hizo una primera en el Club de Arte de Ibiza durante un mes, y es un tema un poco diferente, siendo fotografías en color. El tamaño siempre el mismo, 50x75, y son, digamos, fotos originales, no hay copia, es una foto original. El tema sigue, ahora actualmente es un tema sobre muros de Ibiza, digamos que son huellas que quedan en las paredes de Ibiza erosionadas por el tiempo, o bien por la mano de alguien que ha dibujado encima, o el tiempo o el desgaste lo ha hecho, pero siendo siempre una imagen abstracta. Lo real desaparece. Apenas intuye, digamos, el fondo, pero sigue siendo una fotografía donde lo importante es el enfoque, es, digamos, la composición o la formación de planos de colores diferentes, superposición de planos, y además de eso, intento dar una imagen un poco poética, un poco lírica, un poco onírica al mismo tiempo. Lo importante, dices, el enfoque es la posición, tanto es así que no ha utilizado una cámara súper profesional para hacer estas fotografías. No, bueno, yo antes era fotógrafo profesional y tengo cámaras bastante complicadas, sofisticadas, pero para mi trabajo actual desde hace 2 años utilizo una cámara de bolsillo, una cámara sencilla de corriente, que para mí es muy cómodo porque la llevo siempre conmigo. Y me permite desplazarme y ver un plano que me interese, y con un pequeño zoom muy pequeñito, pero bueno, me permite enfocarlo y encuadrarlo. Pero pienso que la cámara no tiene importancia. La cámara es como un pincel, digamos, y puede ser cualquier pincel. Lo importante es darse cuenta que esa imagen existe y haberla visto y fotografiarla, porque si no hubiese pasado desapercibida. Esta afirmación que acaba de hacer de que la cámara no tiene importancia, a mucha gente le puede realmente sorprender, ¿no? Porque hay mucha gente que se cree que por comprarse una cámara de mucho dinero, una réflex muy buena, realmente eso le convierte automáticamente en fotógrafo, y esta exposición es una prueba de que esto no es para nada así. No, por supuesto que no. Yo he conocido, por ejemplo, fotógrafos como Helmut Newton, el fotógrafo de moda, que ha hecho reportajes con una Kodak Instamatic de bolsillo para usar y tirar, y las fotos son bastantes, o sea, no tiene importancia. Yo creo que el hecho es, ser receptivo, y cuando ves una imagen que es interesante, pues la fotografía. También, claro, dispones también del horario del día, pues según qué hora, la luz, si está la sombra, si está contraluz, mejor no hacer la foto, por supuesto, volver al día siguiente si es posible. Pero si uno ve que la iluminación es correcta, con una pequeña cámara lo es suficiente. Además, yo he hecho ampliaciones de 3 metros, casi 3 metros, 2 por 3 metros, y sale la imagen perfecta. No hay píxel, en absoluto. No se nota, no hay un déficit de calidad. Escuchando un poquito cómo ha descrito usted mismo las propias fotografías, parece que da la sensación de que cuando estemos delante de una, hay algunas que incluso cueste diferenciar si se trata realmente de una fotografía o si se trata de un cuadro abstracto. Bueno, digamos que materialmente es una fotografía porque está hecha con una cámara fotográfica, pero formalmente es una pintura. Las composiciones son composiciones picturales, es decir, que es una forma de ver la imagen donde hay algo más que la aparente, hay algo más debido a la superposición de planos, a la profundidad de la imagen, a la composición, de forma abstracta. Intento que lo real desaparezca, es decir, que el valor de la foto es más bien por el impacto que recibe uno al verla. No es para adivinar qué hay dentro o de qué se trata o exactamente qué quiere reproducir o imitar. A mí, digamos que la realidad en ese sentido no me interesa. Desde luego no hay título ninguno, en cada foto no hay títulos. Es una forma de ver la imagen de una forma abstracta, como la han visto, digamos, en la pintura desde 1915, el cubismo, hasta el expresionismo actual. O sea, no es una imagen para decir, esto representa tal cosa. No. Yo no quiero representar nada. Es una visión, es una impresión, es una especie de impresionismo. Es curioso esta visión, ¿no? Porque además, claro, como bien ha dicho, son imágenes que ya se han contado hechas en muros. Por lo tanto, también es difícil, ¿no?, ponerle nombre o explicar qué representa una cosa que ha pintado una persona que no siempre sabemos quién es y no sabemos qué intención tenía. Claro. Bueno, yo de todos modos tampoco me invito a reproducir una pintura que está en una pared. Por supuesto que no voy a hacer una copia de un graffiti, por ejemplo, eso no me interesa. Lo que me interesa, por ejemplo, que ese graffiti, por ejemplo, se encuentra en una pared que está desgastada por el tiempo y o alguien ha dado un golpe, o alguien ha pintado por encima, o alguien ha pegado un papel por encima. O sea, hay una transformación. Yo no me limito a copiar. Uh-huh. Es una, digamos, una forma de ver la imagen con una, digamos, visión nueva. Ajá. Y esta visión supongo que destacará por el fondo muy blanco, con la cal, ¿no?, muy típica de los muros de Ibiza, ¿o no necesariamente? No necesario. Mi exposición actual es bastante orgánica, es decir, que los materiales se ven. O sea, se ven, por ejemplo, pues trozos de arena, trozos de hormigón, o trozos de pintura, o trozos de papeles, por ejemplo. Se nota, es orgánico, es material. Es un poco, digamos, como referencia un poco al pintor catalán Antoni Tapies, por ejemplo, que ha utilizado mucho materiales para la para su obra, pero siempre un fondo abstracto. O sea, la abstracción es muy importante. La abstracción es importante porque la imagen tiene su valor real por lo que representa. No exactamente decir, quiero hacer una obra de una reproducción exacta de un objeto. No, eso no me interesa. Lo que quiero es ver de una forma diferente lo que existe en la realidad. Pues Fernando, para ir concluyendo, un poquito de datos técnicos. ¿Cuándo podremos acercarnos a ver esta exposición? ¿Hasta cuándo? ¿En qué horario? ¿Qué veremos? ¿Qué número de fotografías veremos? Pues la exposición empieza esta noche a las 20:30 y dura hasta el día 31. Debido a que la sala es un poco pequeña, solamente he expuesto 13 obras. 13 obras porque no me permiten más el espacio. Siempre el mismo tamaño y, por supuesto, están en venta, pero a un precio muy muy muy económico. Y son obras todas del mismo tamaño, pero, insisto, son obras todas originales, no habrá copias. La obra es original. Muy bien, pues la verdad es que escuchándolo seguro que vale la pena, y además el ciclo I Love Ibiza, Ibiza Jetem, impulsado por Carles Fabregat, en mi opinión, que he ido a ver algunos, por ejemplo, estuve hace nada viendo las fotografías de Sara Tour, la verdad es que es un ciclo muy interesante, que está sacando trabajos muy buenos, y imagino que este trabajo expresionismo mural de Fernando Jiménez no será para menos. Fernando, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana de jueves. Y nada, muchísima suerte en estos días de estreno. Muchas gracias a vosotros. Espero veros. Espero que sí, espero que nos veamos por allí. Seguimos con más música, más ritmo, más información.